el proyecto busca ampliar la cobertura del municipio de Soacha, toda vez que en las 13 comunas que estamos hablando, comuna 1, comuna 2 y comuna 4, no hay cómo ampliar la cobertura, están incluso hacinados en algunos colegios los niños, y lo que buscamos es ampliar la cobertura en cada colegio de 1.440 aproximadamente de niños en cada colegio en una sola jornada. Y se busca es entregarlos en concesión y darles una facultad al alcalde para que él podamos tener los recursos. Es entregarle al alcalde unas facultades para que se pueda llevar a cabo estos 13 ciudadelas. Igualmente es importante decirlo que hay que comprometer unas vigencias futuras excepcionales por el término de 15 años para que poder, a través de los recursos del Sistema General de Participaciones en área de educativa y en la parte de calidad, para poder construir estos 13 ciudades educativas. Total, el proyecto es muy, muy bueno, es interesante. Finalmente la comisión pasó, está a disposición de la plenaria, y estamos esperando que los honorables concejales que quieran aportar más para este proyecto, pues lo hagan en plenaria. Pero como ponente puedo decir que el proyecto tiene el concepto favorable de la jurídica, de la corporación, y igualmente de los honorables concejales en la mayoría de la comisión, y pienso que este proyecto va a beneficiar al municipio, y cuando hay interés general, pues nosotros estamos para eso.